me lleva para el lado del pecado. La busco, ella se hace a un costado. Le hablo, no contesta ni sonríe, pero no me importa. Cada vez que la miro se voltea. Yo sé que a ella le gusta que la vea. No quiere dejar la puerta abierta, pero no me importa. Los dos sabemos que es irresistible, y ella sabe que nos vuelve locos. Y poco a poco nos quedamos como tontos. Me está enamorando, mira cómo está bailando. Cuando en su mano tiene un trago, ella le hace fondo blanco. Me está enamorando, mira cómo va bailando. Cuando en su mano tiene un trago, ella le hace fondo blanco. Me está provocando, con su cuerpo va matando. Cuando en su mano tiene un trago, ella le hace fondo blanco. Javier Acosta, gracias. Uriel, muchas gracias, hermano. Yo sé que estás metida en mi juego, en mi corazón, y que buscas un poco más de ruegos. Ya se me hace imposible acercarme, pero no me importa. Los dos sabemos que es irresistible, y ella sabe que nos vuelve locos. Y poco a poco nos quedamos como tontos. Me está enamorando, mira cómo va bailando. Cuando su mano tiene un trago, ella le hace fondo blanco. Me está provocando, con su cuerpo va su mano tiene un trago, ella le hace fondo blanco.